éramos pequeñitas, la sacaba pues un antiguo que hacía de un señor que hacía de cartero en el pueblo y de fotógrafo, ¿eh? Y entonces eran las fotos que se hacían, no sé, para tener el recuerdo de aquella época. Su perro era de él. Yo no sé. La sacaba pues acompañadas del perro, sí, para que no sé. Esta era porque éramos pequeñas y querrían nuestros padres tener un recuerdo. Y mis padres pues querrían tener una y Salustiano era el que las hacía por allí y no la hizo, porque esta no tenemos aquí ni cumpleaños ni de aquellas, no nos tampoco nos celebraban el cumpleaños, ¿no?